muertos. Sois casi un suspiro en el breve tiempo. Comed, muertos, comed. Devorad a nuestros hijos. Hijos que son aliento eterno. Devorad vidas, llenad vuestro vientre muerto, os falta avidez. Devorad sueños, devorad esperanza, engullid sentimientos, pero no podéis. No coméis más que lo efímero. No coméis más que tendones y huesos. Coméis lo muerto, porque sois muertos. No podéis comer sueños, esperanza, ni sentimientos. Muertos devoraron a mi hijo. Muertos, podredumbre de larvas. Y mi hijo es aliento eterno. Comed, muertos, comed. Sois larvas en el breve tiempo. Y nuestros hijos son aliento eterno.